estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. El buen Dios y sus vasallos. En vez de una monarquía de Dios, ahora tenemos el sistema feudal. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Iniciamos con la lectura del poema Poesía, del poeta mexicano Carlos Pellicer. Poiesis. Poesía. Poesía, verdad, poema mío, fuerza de amor que halló tus manos, lejos en un vuelo de junios, pulió espejos y halló en la luz la palidez, el frío. Yo rebocé los cántaros del río, paré la luz en los remansos viejos, di órdenes a todos los reflejos, junio perfecto dio su poderío. Poesía, verdad de todo sueño, nunca he sido de ti más corto dueño, que en este amo en cuyas nubes muero. Huye de mí, conviérteme en tu olvido, en el tiempo imposible, en el primero de todos los recuerdos del olvido. Poiesis. Hacemos una pausa musical con la agrupación holandesa de doom metal trip rock The Gathering con la rola Sleep Paralysis, parte del disco Afterwards. Thank you. Seguimos con ustedes, entremos en la sección dedicada a los asuntos tratados bajo el análisis filosófico. Enseguida una entrevista con el doctor Mario Teodoro Ramírez, teniendo como contexto la inauguración de cursos del programa de doctorado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la conferencia La primacía del ser, el nuevo realismo y el valor de la filosofía. Polis. Lunes por la noche, lunes de conferencia. Estamos con el doctor Mario Teodoro Ramírez, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, expresidente de la Asociación Filosófica de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 3, etcétera, etcétera. Y bueno, él presentó la conferencia La primacía del ser, el nuevo realismo y el valor de la filosofía. Bueno, doctor, esta conferencia fue a modo de introducción del nuevo realismo en el contexto de la comunidad de filosofía de aquí de la Universidad Michoacana. Para comenzar, nos gustaría que nos hable un poco de este resquemor, hablar de metafísica en general, porque pues podría parecer hasta anacrónico seguir hablando de metafísica dependiendo de los contextos en los que se utilice este concepto. Bueno, yo creo que, como dije un poco en la conferencia, hemos identificado el concepto de metafísica con cierta definición de metafísica, con cierta manera de la metafísica tradicional de concebir al ser como algo estático y como algo necesario, que no cambia, que no se modifica, que es sustancial, etc. Y Kant dio por asentada ese significado y dijo que la metafísica era imposible, que solo era posible el conocimiento a través de la experiencia, el conocimiento científico. Y la filosofía actual, el nuevo realismo, lo que está planteando es revertir la tesis kantiana, pero reformulando un concepto de metafísica de acuerdo con un principio más racional o más estrictamente racional del ser como contingencia, como devenir, como proceso. Y esto es lo que estaría hablando. Por eso algunos filósofos del nuevo realismo prefieren hablar de ontología, ¿verdad? De una nueva ontología, de una ontología pluralista, de una ontología de la contingencia, etc. Pero la idea es que, para que se entienda la radicalidad del giro filosófico del nuevo realismo, pues nos estaría diciendo eso, que es necesario volver al pensamiento metafísico, al pensamiento ontológico, a una filosofía del ser que funde nuestro concepto del conocimiento, nuestro concepto de realidad, de verdad, etc. Doctor, disculpe, ¿qué es lo que nos propone el nuevo realismo? Bueno, hay muchas propuestas que está haciendo. Es una corriente en formación. No sabemos todavía a dónde va a llegar, no sabemos qué más novedades va a encontrar, qué objeciones va a encontrar. Se han empezado a presentar objeciones, pero digamos sintéticamente y de acuerdo con el significado mismo de la palabra, pues el nuevo realismo propone volver a la realidad, que la filosofía vuelva a pensar la realidad y que no solamente se quede pensando, analizando el conocimiento, el significado, el lenguaje, etcétera, o la pura condición humana, sino pensar el ser, pensar la realidad en toda su complejidad y en toda su diversidad. Entonces es retomar un sentido de la filosofía que se había perdido, porque la filosofía había dejado a las ciencias la tarea de pensar la realidad, pero la verdad es que las ciencias se ocupan de una realidad accesible a los métodos y a los procedimientos científicos. Pero la realidad en su sentido absoluto, en su ser en sí, ¿qué es? ¿En qué consiste? Eso es tarea de la filosofía y hay que retomarla. En este contexto de reformulación de la filosofía dentro de acercarse nuevamente a la realidad, al final de la conferencia, en las preguntas, usted mencionaba esta idea de la filosofía mexicana, de la filosofía latinoamericana, como alejadas de los grandes temas de la filosofía, en concreto de la ontología, de cuestiones duras de la filosofía, ¿cómo podríamos aterrizar el nuevo realismo o cómo aterriza el nuevo realismo en el contexto de la filosofía mexicana, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí, en general, la filosofía mexicana y latinoamericana rehuyó el tema metafísico, rehuyó el tema ontológico, ¿verdad? Pero hay figuras que le entraron en un cierto momento, como José Vasconcelos. José Vasconcelos, uno de sus libros, libros filosóficos, se llama Tratado de Metafísica, y él trata de exponer una metafísica ahí, con bases bergsonianas, nietzscheanas, un poco cristianas, una cosa muy rara, pero sería interesante recuperar a Vasconcelos. También está Emilio Uranga, que planteó frente a Ramos, etcétera, dentro del grupo Hyperión, una ontología del mexicano, dentro del marco del existencialismo y de la filosofía heideggeriana, pero en fin, no tenían miedo a hablar de ontología. En las últimas décadas, la filosofía latinoamericana pues, se dividió prácticamente en dos bandos: los filósofos analíticos, de corte más norteamericano, más científicos o más rigurosos, más metódicos, pero también más abstractos, más alejados de los temas concretos, y los filósofos latinoamericanistas, más interesados en las condiciones sociopolíticas del mundo latinoamericano, del proyecto de liberación o de independencia, etcétera, pero alejados de cualquier planteamiento también de carácter ontológico fuerte, que en muchos casos pues, lo que sucede con esta línea es que no hacen filosofía propiamente. Igual los analíticos tampoco hacen propiamente filosofía, al menos en el sentido en que yo lo estoy hablando hoy, ¿no? Entonces, replantearse el tema ontológico en la filosofía mexicana y latinoamericana es superar ese conflicto, esa contraposición, ¿verdad?, entre científicos y populistas, entre analíticos y emotivistas, liberacionistas, y plantear un proyecto fuerte, filosóficamente fundamentado, para nuestras problemáticas, para las problemáticas de nuestro país, de nuestra sociedad y del mundo, porque siempre tenemos que pensar filosóficamente en el universo general de la realidad mundial en toda su cosmología. Doctor, entonces se puede decir que el nuevo realismo, ¿cuándo inició y hacia dónde va, hacia dónde se dirige? Bueno, inició muy, muy recientemente, ¿verdad? 2005, 2006, empezaron a ver desde principios de siglo varios planteamientos, pero todavía no tomaban mucha conciencia de su propia novedad. Y actualmente ya se está avanzando en esa línea. Como se planteó una reformulación desde la ontología, pues muchos temas del nuevo realismo son de carácter ontológico, aunque están apuntando hacia cuestiones de otra naturaleza, ¿no? Epistemológicas, éticas, políticas, etc. Vamos a ver, estamos esperando. Yo mencioné algunos aspectos que pueden estar implícitos en esta nueva corriente, ¿no? Y claro, yo creo que iría hacia una reformulación del nuevo realismo de nuestras concepciones y perspectivas ético-políticas, estéticas también, pero en general a una concepción más fuerte de la capacidad racional y de la construcción cultural del ser humano. Menos relativista, menos nihilista, nihilista, y sí, con más claridad, con más contundencia. Sobre otro movimiento que está casi a la par del nuevo realismo, que es el nuevo materialismo, ¿hay también algún interés por desarrollar esta otra línea de investigación de ontología? Bueno, sí, el nuevo... Déjame decirte una cosa, que Meyassu llamó a su propuesta inicialmente el nuevo materialismo. Hay otros autores vinculados a cierta perspectiva científica y también al pensamiento de Deleuze que han hablado de nuevo materialismo, como Bruno Latour, ¿verdad?, como Manuel de Landa, etc. Pero finalmente se impuso el nombre de realismo sobre el de materialismo, sobre todo, bueno, porque el materialismo está muy identificado con una posición reduccionista, cientificista, a lo largo del pensamiento moderno, y el término realismo pues había estado un poco vagamente situado, y claro, se le retoma y se le resignifica, ¿verdad? Pero están muy vinculados en todo caso. Son planteamientos muy relacionados, tanto el nuevo materialismo como el nuevo realismo. Para ir finalizando, se plantea como una serie de conferencias. Va a haber algunos otros invitados hablando del nuevo realismo, ¿o es en general este ciclo de conferencias que se está presentando? Bueno, por lo pronto, mañana tenemos la conferencia de la doctora Marcela García de la UNAM, que va a hablar de la filosofía de Marcus Gabriel, de lo que él llama el realismo neutral. Y nosotros esperamos tener actividades en el futuro, bueno, dentro del instituto, diversas cosas, pero sobre el tema del nuevo realismo con otros conferencistas. Incluso nos ha dicho Graham Hallman que él, en cuanto lo invitemos, viene a Morelia, a México, a impartir una conferencia o varias sobre su propuesta filosófica. Esperamos entonces hacia adelante, tendremos en un futuro la presentación del libro, la publicación del libro de la antología del nuevo realismo que he coordinado yo, que se llama así, El Nuevo Realismo, la filosofía del siglo XXI, y algunas otras publicaciones dentro de esta línea de pensamiento. Momento para otra pausa musical. Ahora escucharemos al dueto australiano de synth pop The Presets con la rola Kitty in the Middle, que aparece en el disco Beams. Continuamos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora escucharemos una entrevista con el alumno José Lenin Figueroa a propósito de su participación en el coloquio de avance de tesis 2015. Polis. Estamos en compañía de José Lenin Figueroa, quien participó en la mesa de epistemología. Tu trabajo de titulación es por medio de una traducción. ¿Podrías decirnos el nombre del artículo que vas a trabajar? Ah, sí, el artículo se llama Epistemología de la Religión, obviamente está en inglés. El autor es Nicolás Wolterstorff. ¿Podrías profundizar o decirnos de qué habla este artículo? De manera muy general, el artículo trata maneja temas acerca de la experiencia religiosa y cómo es que las personas la concepción que se tiene acerca de esa experiencia religiosa y cómo se va desarrollando, ¿no? O sea, el artículo trata de esclarecer un poco cómo se obtienen esas experiencias y por qué son válidas para las personas, y no solo para las personas, sino para la epistemología en general. Hace una crítica de la epistemología de manera muy general también. Abarca temas desde, no sé, el rol del ideal doxástico en el medievo y el rol de este propio ideal en otros autores como Locke, pero en general es de manera muy amplia. Es acerca de, pues sí, la epistemología de la religión, de la experiencia religiosa más que nada. ¿Por qué elegir este método de titulación? ¿Por qué no tesis, tesina o alguno? Pues en primera porque yo estoy familiarizado con el idioma y creo que es una herramienta que puedo utilizar para titularme de manera más rápida, ¿no? Se me hace mucho más fácil hacer una traducción que una tesis, pero eso es personal. Independientemente de eso, creo que es un método muy interesante para probar el conocimiento de una persona acerca de la carrera, ¿no? Que al final de cuentas el trabajo de titulación no es nada más que comprobar que se está capacitado para, pues tiene una formación filosófica, y entonces la traducción muchas veces se queda de lado. Y no sé, personalmente es como una forma de rescatar esa forma de traducción, de titulación, perdón. ¿Cuál es la experiencia que te ha dejado este coloquio? ¿Qué es lo que opinas y qué es lo que te llevas? Pues, en primera, se me hace interesante que exponer ahora sí que las distintas formas que existen. Uno como alumno obviamente se pregunta o se preocupa por cómo me voy a titular. Y pues nada más es una forma de ver cómo los otros alumnos, los que ya vamos en octavo, pues la están arreglando para salir de la carrera. Pero más que eso es amplía el horizonte, ¿no? Para ver las distintas formas que hay. Y pues el coloquio en general se me hace una idea muy, muy chida para lograr eso. Pero aparte, la oportunidad de ser escuchado por los demás alumnos de mis compañeros se me hace una experiencia gratificante. Polis. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con la información académica de la facultad y el instituto. Los invitamos a participar en el primer coloquio nacional La enseñanza de la filosofía en la universidad, a realizarse los días 27 y 28 de noviembre del 2015. Mayores informes y recepción de ponencias en el correo electrónico coloquiofilosofiaenlauniversidad discapacidadsociales@gmail.com. El próximo 8 de septiembre inicia el diplomado Discapacidad y Ciencias Sociales, Teorías, Cuerpos y Políticas Públicas, impartido por el profesor visitante de la maestría en filosofía de la facultad, el doctor Cristian Julián. Mayores informes en la Facultad de Filosofía en el teléfono 327-1799 o al correo académica.filosofía@gmail.com. Pasen un excelente fin de semana en compañía de la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.